Rock you to a different dimension. Yeah, the way we love the music is a driver crazy. Need we in version of music nearly. Definite certain, if not maybe. Jalinx, so we tell them, say, yeah. Turn it up and make your neighbors complain, dread. Turn it up and make your neighbors complain. The heavy sound, how we run them in. We no matter what them talk, we no matter what them claim. Champion sound, and it is no delay. And the 28th of May, that are my birthday. A champion, Jalinx, so we want to play. I even have to play for me with them there. Yes, musically mad, like, say you're insane. They don't play them and wash out the place. Musically mad. Jalinx, yeah, we tell them dry out. Watch out. We are the dub player, daddy. It is now partially. We, it is now partially. When you see me on the buckle field, we not easy. Cut in on the buckle, yes, a straight victory. Them should already know we run the army. The real general and the centenary. Them feel no, we tell them say, dreadlocks. Tune your office at the military. Them feel no that are your artillery. Sound test them, they down very. Send the whole of them to the cemetery. We no matter, we no. Them feel no say we no spear nobody. And them feel no say we no pet nobody. And them feel no say it's no normality. Me tell you musically mad like say we insane. Every bass line that a pump through a vein. Musically mad. Dreadlocks, you may tell us say. See we are the play dada. I'm Mr. Williams passing through the area in him. Under my roots, under my culture. Under my roots, under my culture. Give thanks to Jah, give thanks to Jah, yeah. Give thanks to Jah, we have to give thanks to Jah. We're musically mad like say we insane. And every bass line that I run through we be. And it's musically mad like say we insane. Jah licks them for no say yeah, we run the man. Yes, we run the man, we run the man. We run the man, we run the man. And it no matter if it's round pon the lane. The girls them say with them a scream out we name. A little after that if we position them frame. You don't already know it's what you have to maintain. A whole heap of things that you have to attain. Them say the general and them fin know it's no strain. Just give me the microphone and make me show you what my name is. It's the way you hear the lyrics, dada. Muy buenas noches, muy buenas tardes, muy buenos días. Vamos a iniciar este bonito programa musical llamado El Viaje Sonidero. Hoy, como todos los lunes, a partir de las 9 de la noche, a través de www.reggaeambulante.org. Un saludo para toda la gente que ya llegó a su casita y se está conectando a sus ordenadores. También les recordamos que se pueden conectar a través de la aplicación de TuneIn para todos los dispositivos móviles. Vamos a iniciar hoy con un programa muy bonito, como casi todos los lunes, con mucha música y mucho de Braille. Vamos a iniciar hoy este bonito programa llamado El Viaje Sonidero. Toma a su pareja de la mano y disfrutemos de este viaje musical. ¡Hey, hey, hey! ¿Qué tal? Muy buenos días, tardes o noches. Tengan todos ustedes, queridos escuchas de este viaje, su viaje sonidero. Hoy el número 191, ya encaminándonos rumbo a los 200 programas. Así que gracias por hoy escuchar y estar con nosotros acá este par de horas para amenizar su noche. Compadre, ¿cómo está? ¿Qué tal? Escuchas, muy buenas noches, muy buenas tardes, muy buenos días. Y pues como bien dices, comadre, ya encaminándonos tremendamente a este festejo número 200 de El Viaje Sonidero, que inició por ahí de las primaveras del 2012. Así es, compadre, así que... Justo el año en que se iba a acabar el universo. Que por cierto no pasó, pero seguramente, compadre, algo se acomodó o se desacomodó. No sé cómo lo vea. Pues solo la historia lo dirá y lo determinará y lo juzgará. Eso, compadre. Oiga, y bueno, pues hoy tenemos invitados en la casa. Los compadres de Canativa van a estar por acá platicando sobre la cannabis medicinal, justo, compadre, en torno a lo que ya se está celebrando el American Abyss acá en la Ciudad de México, así que vamos a estar platicando con estos compadres más adelante. También, compadre, estaremos compartiendo la experiencia del fin de semana que se vivió allá en el Bajo Circuito, ¿sí o no, compadre? ¿Ya acabó la reseña o qué? Por supuesto, en unos minutos más, exactamente a las 9:15, está programada esta reseña del la fiesta de lanzamiento, Launch Party número 2 con Aggression Steppas y Murray Man, que esto sucedió todo el pasado sábado en el Bajo Circuito, compadre. Ahí está, vamos a estar entonces leyendo, compadre, al rato esa reseña desde esta mirada. Y también, compadre, vamos a estar con la comadre de Solo Natural más tarde. Hoy se celebra algo importante, compadre, en nuestro país. Vamos a ver al rato de qué se trata. También el compadre de Tonahuatili más tarde lo tendremos por acá. Y pues, compadre, mucha música sin fronteras, ¿no? Mucha, muchísima. Como cada lunes, así que este viaje se va a poner bastante bueno. Por lo pronto, vamos a escuchar lo que el compadre nos programó para la noche del día de hoy. Seguramente, solo y exclusivamente, música sin fronteras, ¿sí o no, compadre? Muy bien, pues vamos a escuchar la cumbia de las cosas extrañas. Esta versión de El Señor Búho, algo muy, muy, muy bonito para iniciar este viaje sonidero número 191. Préndase usted, no le cambie. We'll be right back. Estás escuchando Reggae Ambulante Radio. Hey, hey, ¿qué tal, queridos escuchas de cualquier parte de este planeta Tierra donde nos estén escuchando? Pues ya estamos acá en el viaje sonidero, decíamos el 191, compadre, nos faltan 9, solo 9 para llegar a los 200 programas y a ver cuál será la celebración de esos 200 programas, compadre. Ya lo iremos descubriendo. Por lo pronto, pues hoy vamos a estar platicando, como cada lunes, de temas socioambientales. Y es que, no sé si ustedes conocen el TLA, compadre, ¿te suena? No tiene que ver con el Tratado de Libre Comercio, no. Las siglas podrían confundirse, pero no. Este es el Tribunal Latinoamericano del Agua, que es una instancia internacional autónoma e independiente de justicia ambiental que se crea con el fin de brindar soluciones éticas ante problemas relacionados con los sistemas hídricos en América Latina, compadre. Y entonces, pues, esta organización, este tribunal, imparte, entre otras cosas, por ejemplo, justicia alternativa ante la crisis de legalidad imperante, seguridad ecológica, educación y sensibilización para la protección de los sistemas hídricos y seguridad hídrica y justo gobierno por el agua. Esta instancia se crea ya por el 98 y pues ha dado la vuelta alrededor de América, desde Costa Rica, ya se llevó a cabo una en la Ciudad de México, otra en Guadalajara, otras más en Guatemala y bueno, pues ahora regresa a la Ciudad de México este tribunal, compadre, que se presentó, no sé si presentarse la palabra adecuada, tiene una palabra, ¿no? ¿La preaudiencia? ¿Audito? ¿Sería? No. ¿Cuál sería la palabra? Sí, realizó una audiencia, ¿no? Una audiencia pública acá durante este fin de semana, del 3 al 7 de octubre, y pues en la cual se presentaron diversos problemas que tienen que ver con el agua. Y entonces, bueno, pues se presentaron algunos en la jornada, yo leí el día de hoy, acerca de pues esta un veredicto que dan y bueno, pues donde responsabilizan al gobierno mexicano por 4 casos en el deterioro de ríos por daños ecológicos y la falta de transparencia de los permisos, ¿no? Que tienen relación también, compadre, con el fracking, esta técnica de extracción, ¿no? Y bueno, pues casos, por ejemplo, como en Coahuila, Michoacán, Oaxaca y Baja California, estos principalmente estados son los que demandaron y a los que se les está dando un seguimiento, pues por cuestiones que tienen que ver, ya sabemos, por la contaminación del agua sobre todo, compadre, y bueno, pues las cantidades de agua también que se utilizan para este tipo de extracciones de gas, ¿no, compadre? Entonces, pues no sé, tú tuviste la oportunidad de ir a una de estas audiencias, compadre, donde se trató un tema muy específico sobre el Canal Nacional, del cual pues hemos venido platicando en los últimos programas, porque hemos estado platicando, compadre, de la campaña Cambia de Canal. Sí, ¿no? Pues en realidad se presentó la pre-audiencia de, digamos, del caso Canal Nacional y Canal de Chalco, que tiene que ver con pues una demanda directa en contra de el jefe de gobierno, en contra de SACMEX, que es la Secretaría de Agua de la Ciudad de México, y también del grupo que se contrató para generar este plan de manejo, que desde el 2012 tendría que haberse desarrollado, ya que en esas fechas fue declarado un espacio monumental abierto, este espacio construido en la época prehispánica y que pues por su valor ambiental es digno de reconocerse, y mucho más en este momento en este preciso tema del acceso al agua. El acceso al agua como un derecho humano, compadre, no es no es cualquier cosa. Y justo yo ayer hablaba acerca, platicábamos acerca de el agua embotellada, ¿no? Hoy compramos agua y nos parece tan común y tan cotidiano, pero no nos estamos dando cuenta que finalmente estamos privándonos nosotros mismos de este derecho humano, ¿no? Y tuviste la oportunidad de escuchar ahí entonces esta preaudiencia, compadre, y de escuchar algunas organizaciones como la Bartola, ¿estuvieron por ahí? Sí, estuvo Bartola Xayacat representando por ahí por Edmundo de la Rosa. Y quería hacer una acotación ahí que espero se permita, porque previo a la presentación de estas preaudiencias y de que se presentaran un par de abogados que están llevando el caso específico del agua, cabe aclarar que este Tribunal Latinoamericano del Agua es un bracito del Tribunal Permanente de los Pueblos, que desde hace pues unos meses, me atrevo a decir quizás hasta años, están trabajando en el caso México y que pues están recopilando pues también, ¿no?, toda esta parte de lo que sucede con el agua. Y pues fue un personaje italiano que pues nos contaba acerca del proceso de la privatización del agua en Italia y de cómo en algunos lugares se ha ganado el derecho pues a que el agua no se privatice. En este caso hizo muchas reflexiones. Una de ellas decía que pues sin agua no hay soberanía, ¿no? Que un pueblo, que un gobierno que vende el agua de su pueblo, pues es un gobierno traidor y un gobierno pues que no tiene ni idea de lo que está haciendo, ¿no? Porque precisamente la soberanía tiene que ver fundamentalmente con el agua, porque es para todo se necesita. Es el elemento básico. Somos, también estamos hechos de agua, compadre. Sí, justo decía esto, ¿no? Privatizar el agua es privatizar la tu vida. Mismo cuerpo, la vida, porque el ser humano pues está en su 80% está constituido por agua. Así que pues una excelente reflexión previa a esta pues digamos presentación del caso de Canal Nacional, y pude rescatar por ahí un audio que pues les vamos a compartir. ¿Cómo ves, comadre? Bien, compadre, pues qué bueno que tuvo usted la oportunidad de compartir ahí, de escuchar estas intervenciones. Y bueno, pues ahí les compartimos en la página de Reggae Ambulante Radio la información sobre el Tribunal Latinoamericano del Agua, para que ustedes le echen un ojo y una leída, compadre. Están escuchando El Viaje Sonidero, no le cambien. ¿Cómo le vamos a hacer? ¿Ustedes lo van pasando o lo voy pasando yo mismo? Nada más déjenme ver, me lo voy a dejar. Ahí está. El Canal Nacional, el Canal de Chalco y el Canal de Cuamanco, bueno, quisiera iniciar de acuerdo al procedimiento. Nosotros somos la Fundación Bartola, la Asociación Bartola Xayacat, que es el demandante, y a las instancias que vamos a demandar es al jefe de gobierno de la Ciudad de México, al secretario de Cultura de la Ciudad de México y a la Consejería Jurídica, bajo los siguientes argumentos. El Canal Nacional, el Canal de Chalco y el Canal de Cuamanco, parte del patrimonio de toda la zona de la Cruz de Xochimilco, fueron los caminos de agua más importantes construidos desde la época prehispánica y fueron fundamentales para la vida de la Ciudad de México, ya que a través de sus aguas permitían todo el transporte de mercancías, de productos que daban vida a la Ciudad de México. Normalmente en las crónicas se ponen estas maravillosas imágenes, por ejemplo esta la garita y el puente de la viga, casi entrando a la Ciudad de México, de donde este sistema era parte de la nación. ¿Cómo se compone esta estructura? El Canal Nacional, el Canal de Cuamán, el Canal de Chalco estaban dentro de los lagos, porque los lagos no eran permanentes, sino que en época de lluvias tenían gran cantidad de agua y bajaban en la época de secas. Entonces tenía que haber permanentemente un canal de agua, que es literalmente para poder hacer el transporte de los productos. Un gran lago que se hace, se tiene calculado más o menos 2000 años de antigüedad, ya las primeras evidencias de que ya había tránsito de productos. Se conectaba de Chalco a lo que sería Santa María Tomatlán y de Xochimilco, Canal de Cuamanco, ahí se mismo punto, y de ahí, con un solo camino, iba avanzando, y este Canal Nacional, o en la época de la llamada inclusive en la Plaza de la Constitución. Estas son imágenes todavía de mediados del siglo pasado. Arriba las dos imágenes son a la altura del pueblo de Iztacalco, de la delegación de Iztacalco, del otro lado de Santa Ana, también de la misma zona. En el lado este tenemos el canal entrando por la calle de Roldán, una maravillosa imagen del siglo XIX, y de este lado el famoso Paseo de la Viga, que estaba unido al canal nacional. Para que ustedes puedan apreciar lo que es el alcance de la importancia que originalmente el canal nacional tenía, 16 kilómetros. Quiero que observen estas imágenes porque las que siguen es lo que teníamos después. ¿Qué fue lo que pasó con el canal nacional? A partir de la mitad del siglo XX, la Ciudad de México se construyó sobre un enorme costo ambiental. Se empezaron a sustituir bosques, aguas, canales, ríos por planchas de cemento y el crecimiento desmesurado de la mancha urbana. Entonces, prácticamente el canal nacional fue cerrado a partir de los años 40, desde la entrada de lo que era la Ciudad de México, lo que es ahora la calzada de Chabacano, más o menos a la calzada de Ermita, que es ahora el pueblo de Mexicalcingo. Después de... y que me duelen las rodillas, y la espalda, y los ojos, y los dientes, y... Oye, abue, abue. ¿Qué pasó? Me tengo que ir, abue. ¿Qué dices? Que me tengo que ir, abue, voy a escuchar el viaje. ¿Que te vas a dar un viaje? No, abue, voy a escuchar el viaje. Ah, que te vas de viaje. No, voy a escuchar el viaje sonidero. Ah, que te vas de parrandero. No, abue, el viaje sonidero, sale todos los lunes. Anda pues, es lunes, pero si quieres vete de parrandero. Ya vamos regresando a este viaje sonidero número 191. Y pues ya es hora en que ya se posteó, ¿verdad, comadre? La reseña de... Así es, compadre. Desde nuestra óptica de lo que sucedió el sábado pasado en el Dub Experience. Y pues ya lo pueden leer a partir de este momento para los que les gusta leer algo. No está muy tendido, no es una tesis. Y pues es desde la óptica y algunas fotos que tomó usted, comadre, ¿no? Sí, compadre, algunas fotos. Primera que... fila, por ahí veo. Sí, pues uno se tiene que escabullir entre la gente. Porque he de decir, compadre, que sí, había bastante gente para poder entrar. Y bueno, pues, ¿sabes cuál fue la que apliqué, compadre? Decirles honestamente que solo iba a estar ahí para tomar una foto. Y en cuanto tomara mi foto, podía irme. Lo que no sabían es que me iba a tardar como media hora en tomar esa foto, compadre. Ahí está. Y en tomar cuatro, pero salió. Pues ahí están las 2 horas, ¿no? Salió. Que tocó Mark Iration. Ahí estuvo, compadre. La verdad es que un bajo circuito lleno, compadre, repleto. Llegamos por ahí de las 11 de la noche, pero cuando llegamos yo tenía la percepción de que no estaba tan lleno. Pero es que la otra parte de la fiesta estaba afuera, compadre. Entonces, cuando empezó así seguramente mero a tocar Mark Iration, entramos un poco antes, pudimos ver, ya decías, por ahí a los compañeros que sonorizaron esta sesión, al Bar Revelation. Y bueno, pues también un saludo al CNC que se estuvo presentando por ahí, ¿verdad, compadre? Veíamos alguna imagen ahí de el crew completo, así que saludos al crew completo del CNC, compadre. Nos encontramos a toda la pandilla. Estas sesiones son justo un encuentro, ¿no? De todos estos hacedores de sesiones de música reggae acá en la Ciudad de México. Y hoy, compadre, la vanguardia, pues el dub, y la vanguardia del dub se presentó en el bajo circuito, compadre. Así es, comadre. ¿Qué? Pues le damos lectura a esto, ¿no? Que está bien cortito. Sábado 8. Algunos. ¿Sí? A ver, sí, compadre. ¿Usted que es el cronista del dub? Ay, sí. A ver. Un saludo por ahí al oso, que alguna vez, en algún momento, sucedió eso. Sábado 8 de octubre, el bajo circuito en la Ciudad de México. Pues en este fin de semana, la producción de Dub Experience MX presentó la segunda fiesta previa al festival, que según los organizadores va a inicios de 2017. Un recinto a full, un sistema de sonido pesado y un ambiente very hot, decía Mark cuando tomaba el micrófono. En la sesión se presentó el Colectivo Nacional de Selectores con el crew completo. También nos tocó presenciar a los Bar Revelation, como comentabas, comadre, quienes dejaron la pista del bajo circuito llena. Mark y el maestro Murray Mann, tras un pequeño chequeo del micrófono, comenzaron una sesión de un poco de menos de 3 horas, que fue girando cual loop en cada uno de sus duplates y remix. Si bien ha visitado 4 ocasiones nuestro país, ninguna de ellas ha sido la misma. Un DJ set que se reinventa entre los DATs y las nuevas producciones, entre los reworks, remix y duplates que carga consigo. Además de las versiones únicas que ocurren cuando su MC colabora. Esta ocasión hizo rodar el track seguido por su segunda, tercera y hasta cuarta versión o corte, lleno de bajos reverberantes y un stepper crudo. Simple, Mark Aeration llevando una sesión plena para aquellos que gozan de vivir una experiencia única y no idealizar etiquetas y productores. Para un personaje como Mark, con tantos años en el sound business, le llevaría muchos más viajes para poder mostrar sus diversos DJ sets, sin incluir el live act que se presenta junto a Dennis Rutical y que el año pasado nos perdimos de tan seria propuesta. Recordando aquella sesión Under en el Marisquero de 2010, en donde la energía hizo que Mark luciera las producciones más cercanas al otro milenio, recuerdo aquel lugar, una palapa urbana en una azotea en medio del tianguis de la avenida Texcoco, uno de los más grandes de la ciudad, seguramente de los que genera más basura también. Poco audio, un centenar de personas y toda la actitud de tocar en el gueto por parte de ese maestro del dub. Bass Revelation va destacando con un sistema de sonido poderoso. En cada sesión afinan más esas grandes cajas de sonido. Una tremenda torre de control alberga un preamp Dub Sonic y varios juguetes más, incluidos un Echo Space, la vieja caja de efectos Boss que marcara la época en los años 70. Un dub club que resulta incómodo para muchos asistentes que nos dan su opinión, pues es un lugar pequeño para la cantidad de asistentes. Sin embargo, el volumen se mantiene hasta que se acaba, diferencia de muchos lugares en donde, si bien existen otras condiciones, el volumen siempre es un detalle a la hora de convocar un evento de sound system. Un camino largo es el de formar público que no solo se interese por la fiesta, sino por las reuniones que pueden llevar a cabo. Esa sensibilidad hacia problemas sociales, económicos y ambientales no deberían estar de lado. Igual el posicionamiento sobre el consumo del cannabis o su exigencia de legalización. Son actos que deben llegar a un público más amplio y de diferentes sectores. Es un camino que está y está lleno y estará lleno de errores, resbalones y aciertos al momento de ir forjando una cultura propia y el aporte sonoro, de estilo y estética que México aportará a la ya mundial escena del sonidero. Ya esperamos con ansias que revelen la alineación y binomio del Dub Experience para llevar a cabo la danza Dubwise. Y pues agradecemos a la producción de este Launch Party número 2, pues por las atenciones brindadas al staff de Reggae Ambulante Radio y pues las cortesías para nuestros escuchas. Sí, ojalá que pues más sesiones como estas, y saludos para toda la gente organizadora de este pre-launch, ya como lo decía el cronista, el Love. Esperamos la sesión Dub Experience 2017, compadre. Así se puso. Échenle la leída, está ahí, ya lo publicamos en la página de Reggae Ambulante Radio, para que lo consulten y le echen un ojo a las fotos, compadre, también. Oye, pues vamos a escuchar algo bonito para esta noche. Se ve tremenda la luna. Jardines, Nicola Cruz haciendo el remix, y pues este personaje se presenta en próximos días en el Festival Mutec, del cual les hablaremos más adelante. Estás escuchando Rey Ambulante Radio. ¿Quién es el mero mero? ¿Quién es el más chingón? ¿Quién es el mero mero? ¿Quién es el último que quedó? ¡Oye! ¡Échale, compadre! Se hace. ¡Moreme, sengue! ¿Quién es el más chingón? ¡Ey! ¡Ey! ¡Ey! A ver, ¿quién es el mero mero que hoy le va a dar play al viaje sonidero y le va a pagar a la televisión? Ojalá, compadre, que sean muchos los que nos están escuchando el día de hoy, porque tenemos, además de mucha información, noticias, recomendaciones, también tenemos algunos accesos, compadre, para algunos eventos que se darán cita este fin de semana allá en la Garpastros. Así que estén atentos porque más adelante les vamos a decir para qué evento, ¿cuántos y por qué tantos, compadre? Están escuchando acá el Viaje Sonido, el 191. Y hoy, como cada lunes, bueno, no como cada lunes, porque últimamente estamos como que ahí algo desequilibrados con la sección de Solo Natural. No sabemos qué pasa, la comunicación falla, la tecnología falla, pero hoy estamos por acá. Comadre, ¿cómo está? Hola, bien. ¿Y ustedes qué tal? Buenas noches. Acá muy bien, comadre, pues ya esperando con ansias. Este 10 de octubre, comadre, por cierto, se celebra el Día de las Cactáceas, el Día Nacional de las Cactáceas, comadre. Y bueno, pues seguramente usted sabe para qué se utilizan las espinas, ¿no? ¿Las espinas de las cactáceas? Ajá. No, la verdad no. No, comadre, bueno, pues mire, por ejemplo, es un mecanismo de defensa y de protección ante algunos depredadores que puedan haber por ahí contra estas cactáceas, comadre. Ah, ya, el uso del, digamos, de la planta, ¿para qué las utiliza la planta, no? Sí. No, yo no había entendido la pregunta. Sí, tal vez me expresé mal, comadre. Además, sabe que el 98% de estas, de las cactáceas, tienen espinas. Y una gran variedad, pues, existen en México también. Sí, pues también es una de sus funciones es que, bueno, las cactáceas, además de que las usan para como mecanismo de defensa, pues como sabemos, las cactáceas no tienen, digamos, hojas, ¿no? En lugar de eso tienen las espinas precisamente para poder retener mayor cantidad de líquido y no gastarlo en, pues digamos, en las hojas. Ahí está, ya dos datos curiosos acerca de la de las cactáceas, comadre. Por cierto, creo que están regalando o dando una adopción allá en el Jardín Botánico de Ciudad Universitaria, cactáceas que tal vez están en peligro de extinción algunas, y bueno, diversas especies, así que dense una vuelta, por ahí ya les publicamos la nota. Y comadre, hoy usted nos va a hablar de un tema en torno al uso del cáñamo, ¿cierto? Cierto, pues por ahí escuchamos que tenían ahí algunos invitados que iban a hablar sobre los usos medicinales de la cannabis. Y pues sí, o sea, si bien sabemos que la cannabis tiene muchos usos, tanto medicinales como nutricionales, pues también ha sido utilizada en otras áreas. Y una de esas áreas en las que se está incursionando con esta planta es en la parte de la bioconstrucción. Es decir, obtener materiales que sirvan para hacer construcciones que sean más amigables con el medio ambiente. Entonces, pues, algunas personas se han puesto a ver que si se hace alguna mezcla de, digamos, de las fibras de esta planta, sobre todo se utiliza el tallo para esto. Entonces, que es la parte como más fibrosa, se pueden obtener diversos materiales que son muy útiles para la construcción. Entre esos, bueno, se puede hacer ya mezclado con algunas arcillas completamente naturales, pues pueden obtener algunos ladrillos que endurecen, bueno, no sé si saben que para endurecer los ladrillos lo que normalmente se hace es hornearlos. Entonces, para evitar, digamos, el horneado de estos ladrillos, lo que se hace es mezclar esas arcillas con este extracto de la planta, y eso hace que endurezca sin necesidad de hornearlos, ¿no? Entonces ahí ya se, desde la parte del, digamos, de la obtención de los materiales para la construcción, pues ya se está reduciendo la contaminación porque no se utilizan combustibles para hornear estos ladrillos, ni hay necesidad de emitir pues gases por esa combustión. Entonces ya desde ahí es como más amigable, ¿no?, con el medio ambiente. Y pues no solo se construyen esos ladrillos, también se pueden obtener materiales aislantes, como son unas fibras. Haz de cuenta, no sé si han visto que a veces entre las paredes ponen una especie de relleno así como acolchonado, ¿no?, para utilizarlo como aislante tanto térmico como aislante sonoro. Uh-huh. Ah, pues también se puede obtener este tipo de aislantes con las fibras del cáñamo. Y bueno, esas son solo algunas de las cosas, ¿no?, que se hacen con estas fibras. Igual ya se venden incluso así unas paredes como prefabricadas, así como las que venden de aglomerado, pero son completamente de fibra de cáñamo. Entonces, pues sí, es como una alternativa para todos aquellos que estén interesados en la parte de la bioconstrucción. Comadre, ¿y si podemos encontrar esta fibra acá en la Ciudad de México, en México? Está un poco difícil, de hecho. Sí, está. Bueno, los que más han incursionado en esto es allá por Europa. Allá sí existen ya, pues digamos, compañías dedicadas completamente a la obtención de materiales de este tipo. Pero sería cuestión de buscar, ¿no?, que si aquí alguien se ha puesto a trabajar en eso. Yo la verdad ahorita no encontré, o sea, toda esta información la encontré, pues sí, en otros países. Entonces sería cuestión de sí, buscarle más, a ver si hay alguien que se haya interesado en esto por acá. Sí, de hecho, ahora que fuimos al Expo UID, tuvimos la oportunidad de cubrir el evento y justo escuchábamos una conferencia acerca de gente que ya trabaja ahí en Tepoztlán sobre un espacio permacultural en donde se están utilizando técnicas con el cáñamo, justo para lo que tú contabas. Están construyendo algunos espacios al aire libre, pero además también allá en el Caribe mexicano estaban platicando acerca de una experiencia en donde estaban construyendo casas con los pueblos mayas. Entonces, pues sí, decían que era aislante sonoro, también un aislante, pues un material fabuloso para la construcción. Y que podríamos reducir, pues sí, muchos de los materiales que comúnmente se utilizan hoy en día para la construcción, comadre. Así es. Y bueno, también es muy recomendable, por ejemplo, para zonas que tienen, pues así como climas extremos, digamos, lugares donde en el día hace muchísimo calor, ¿no?, y en la noche muchísimo frío, ya que es un aislante térmico, entonces mantiene, digamos, que un clima templado dentro de las construcciones que se hacen con él. Entonces, pues, yo creo que sí es una buena alternativa y pues es importante, ¿no?, que aquí ya se está haciendo algo al respecto. Eso, comadre. Pues muchas gracias por la recomendación tan natural del día de hoy. Y oiga, hablando de cosas naturales, su viaje ya está listo, ¿verdad? Ya juntaron para irse. Ah, pues todavía no está listo porque son bastantes personas las que quieren ir, pero sí se estuvo haciendo una colecta, se van a seguir haciendo algunas otras actividades al respecto. Ahí luego los estaremos invitando a una feria de medicina tradicional donde se van a dar toda clase de terapias, obviamente técnicas pues de cultura local y tradicionales, y también, ¿no?, va encaminado a seguir juntando el dinero para pues para todo lo que implica ese viaje. Pero sí, de momento pues ya se juntó con la rifa gracias a los que pues se apuntaron ahí con unos boletos. Y ya les pusimos ahí los resultados por el Facebook. Muy bien. Y pues ya estaremos subiendo ahí unas fotos de cuando se haga la entrega del premio. Eso, felicidades a los ganadores, comadre. Pues muchas gracias por la compartición del día de hoy. Y nos escuchamos en el próximo viaje, comadre. Por cierto, ya estamos celebrando los casi 200 programas, ¿eh? Ah, pues sí, ahí nos apuntamos para el festejo. Muy bien, comadre. Ahí vamos viendo cómo le hacemos. Sale. Cuídese mucho, gracias. Comadre, y gracias. Gracias a ustedes, buenas noches. Buenas noches, esto fue la comadre. Vamos con algo de música y regresamos acá al viaje 191, no le cambien. Thank you. espacial. Ya regresamos acá al viaje sonidero. Hoy con una noche, compadre, bastante despejada. Si tuvieron la oportunidad de subir a alguna montaña o tuvieron la oportunidad, pues vieron que hoy, como hace varios días, no se veía la ciudad, compadre. Sin esa capa nata gris ácea que nos... Ha habido buen viento, ¿no, compadre? También ese es un factor. Gracias, Hecate. Ayer tuvimos la oportunidad de subir al Cerro de la Estrella y espectacular el momento de recibir un poco de agua en aquel lugar. Mirador natural 360 grados de esta ciudad monstruo. Eso. Se pudieron ver los relictos de algunos lagos, ¿no? Al norte, nororiente, el lago de Texcoco. Suroriente, Chalco y sur Xochimilco. Qué bonito, todavía haber agua en la ciudad. Qué bonito es lo bonito, compadre. Oiga, y como bonito es lo bonito, llegamos a la parte, una de las partes favoritas de muchos de los escuchas de este viaje sonidero. Los regalos. Claro, compadre. Y es que tenemos unos pases para la carpa Astros, compadre. Tenemos... Hay fresón. Se va a presentar Lion Reggae desde Colombia, esta agrupación de pues reggae latinoamericano que está haciendo la gira con la que se va a presentar acá en la Ciudad de México y otras ciudades. La gira La Vida Llora. Y la presentación de la cual les estamos platicando es la del 16 de octubre en la Ciudad de México, porque se presentará, como dije anteriormente, en otras ciudades de la ciudad, del país, perdón, pero les vamos a platicar de la presentación del 16 de octubre en la Carpa Astros, en donde pues esta agrupación latinoamericana se presentará al lado de otros músicos también ya reconocidos y con una trayectoria como Lengua Alerta, compadre, se va a presentar por ahí con ellos. Y otros nuevos también, compadre, otros proyectos nuevos que están ahí apenas abriéndose camino en la escena de la música reggae. El colectivo Coyote, a quienes les mandamos un afectuoso y caluroso apapacho. Hoy, desafortunadamente, pues no pudimos recibirlos, pero esperamos que en otro momento podamos contar con estos compas acá en la cabina, con el colectivo Coyote. Y bueno, pues una agrupación también que hace ahí música experimental, dicen ellos, con filosofía dub, compadre. Así que bueno, pues se presentarán al lado de los estelares de esta noche de domingo, compadre, ahí en la Carpa Astros, Lion Reggae, el próximo 16 de octubre a partir de las 2 de la tarde, y pues dicen ahí que tocará como a las 7, no estoy segura, pero pues vayan a todo el evento y si tienen la oportunidad de ir, vayan, no se lo pierdan. Es un evento bastante completo, compadre, y bueno, pues si ustedes quieren adquirir un boleto, pues cuesta nomás alrededor de 300 pesos pasaditos y hasta 400, compadre, así que bueno, pues quien tenga, pague, contribuya para que estos eventos continúen realizándose, compadre, acá en nuestro país. Y bueno, pues tenemos, compadre, unos regalos para los escuchas. Sirenazo, compadre, por los regalos. Eso, compadre, pues tenemos unos boletucos para la presentación de Lion Reggae ahí en la Carpa Astros, compadre. Que nos digan que quieren ir a ver a Lion Reggae, que le den like a la página de Reggae Ambulante Radio, que le den like a la Carpa Astros y a Lion Reggae y al evento también de Lion Reggae, y díganos ahí que yo quiero ir, Viaje Sonidero, quiero ir a la Carpa Astros a ver a Lion Reggae. Así, ¿no? Viaje Sonidero, quiero ir a la Carpa Astros a ver a Lion Reggae. Eso. Y ya tienen su acceso para este evento. Por cierto, compadre, es un acceso doble. Ahí nomás. Así que pónganse atentos, no se han terminado los regalos aún. Pare oreja y a ver qué más. ¿Qué más sale esta noche de luna, compadre? De luna brillante. ¿Qué nos trae, compadre? Más música. Lion Reggae. Seguimos escuchando música latinoamericana acá en el viaje sonidero. We'll be right back. cayendo. Os vais a empapar. Bueno, antes que nada, me llamo Mariano y sobre todo, muy buenas noches. Dile frente a la Virgen. Pues nada, que quedé a solas con María y la Virgen me ha visto. Y nada, sentí un caos en el cuerpo y en el alma, un calor muy intenso. Y a lo que se ve, después, pues, oye, perdí el Oremus. ¿Y qué te dijo? Nada, me habló. ¿Qué te dijo? Pues no te he dicho que me habló, hostia. Poco, porque no es de mucho hablar, pero me habló por otros cauces, desde el platillo. Déjate de platillos y diles lo que te dijo. Comparte tu mensaje con nosotros, hermano Mariano. Me dijo, estoy de visita, porque eres mi elegido. ¡Más alto! ¡Que soy mi elegido! Y quiero que me hagas propaganda de mi mensaje aquí en el barrio. Estoy muy triste. Entonces voy yo y le digo, hermosa señora, no llores más porque hay algo que un hombre no puede ver, que es oír llorar a una mujer. ¿Qué te dijo? Bueno, luego ya dijo cosas sueltas, sobre todo, que hay que ser buenos, reglamentarios, no sé qué, las máscaras. Suponer, vino a decir que si somos buenos, el viento no será partidario. Ah, y que cambiemos los hábitos. Bueno, ahora no tengo muy buen cuerpo, pero si me seguís, iremos a visitar a la Virgen. ¿Alguna pregunta más? Estás escuchando Reggae Ambulante Radio. Y ya regresamos acá al viaje sonidero y pues estábamos escuchando un poco de música de lo que se va a presentar, compadre, en este próximo festival MUTEC acá en la Ciudad de México. El MUTEC, compadre, para los que no lo conocen, para los que no saben de qué se trata esto, pues el MUTEC es una plataforma para el desarrollo de la creatividad digital en el sonido, la música y las artes audiovisuales. Una de sus ideas, de sus ideales, es proveer una plataforma para los artistas más originales y visionarios que actualmente trabajan en estos campos, con la intención de proveer un espacio de iniciación y descubrimiento para las audiencias. O sea, que quieren ser un espacio, compadre, pues sí, de difusión, ¿no? El MUTEC intenta ser un espacio de lanzamiento de estos proyectos que se les ve un futuro, ¿no, compadre? Y bueno, pues este festival se realiza desde el año 2000, me parece, allá en la ciudad de Montreal, Quebec, allá en Canadá. Y bueno, pues llega a la Ciudad de México desde, me parece, el año 2003, y presentándose en Ciudad de México, Guadalajara, Tijuana y Guanajuato. Pues hoy MUTEC es una red global que se extiende hasta Sudamérica, Europa. Y bueno, pues hay también, compadre, un intercambio cultural, un intercambio entre estas ciudades donde se realiza este festival, bien importante. Y bueno, pues hay una programación muy amplia en este festival, compadre, que se va a realizar en la Ciudad de México las fechas, compadre, exactas, están en la página, les acabamos de publicar la página, y comienza el martes 18, todavía falta una semanita más, compadre, pero pues para que se vayan preparando con los bolsillos llenos, compadre, para poder desembolsar y pagar un poco en la cultura. Entonces, pues desde el martes 18 hasta el domingo 23 de octubre se va a presentar este festival en distintas sedes y pues con distintos formatos. Hay conferencias, talleres, demostraciones, hay eventos en vivo, artistas sorpresas, hay presentaciones, no sé, hay un sinfín de actividades, compadre, que ustedes pueden checar ahí en la página que ya les compartimos, en la página del mutec.mx. Hay todo un programa, hay ahí una galería, hay videos para que puedan consultarlos y puedan darse una idea de lo que se van a perder si es que no van, compadre, ¿verdad? ¿Usted ha escuchado algo acerca de este festival? ¿Qué ha escuchado, compadre? ¿Buenos o malos comentarios? A ver, diga usted. No, pues muy buenos comentarios. Me parece que en algún momento fui a parte de sus inicios que ellos montaron los primeros festivales ahí en el Exteresa Arte Actual, este recinto que está muy cerca del Templo Mayor, pero pues ahora tienen presentaciones en diversas en diversos foros culturales de acceso público y también de acceso privado. Y pues que por ejemplo, en el caso del MUTEC, la actuación de Amon Tobin hace un par de años me parece que fue algo espectacular, y pues así año con año las presentaciones que se presentan no solo en lo visual sino también en lo sonoro, pues es una exploración ahí de la vanguardia en este tema de las tecnologías y del quehacer artístico. Así que pues ya lo saben, el MUTEC Ciudad de México, les vamos a estar la siguiente semana, compadre, vamos a estar como ya profundizando en el programa y compartiendo más música de quienes se van a presentar, sedes y toda la cosa. Por ahora sepan que viene el MUTEC y vayan ahorrando unos pesos, compadre. Ahí está. Por cierto, para quien quiera los boletos de Lion Reggae que se va a presentar ahí en la Carpa Astros, última vez que vamos a decirlo, pónganos ahí en la página del Reggae Ambulante Radio, que Viaje Sonidero, quiero ir a la Carpa Astros a ver a Lion Reggae, y ya tienen su boleto doble para la presentación del próximo 16 de octubre de Lion Reggae. Están escuchando el Viaje Sonidero, no le cambien. Última vez que vamos a decirlo.

Ey, ey, ya regresamos acá al viaje sonidero. Estamos escuchando el número 181 y creo que... Ah, sí, 191, pues, es que... Tantos números, tantos programas, compadre, la verdad es que... Ya me tienen medio distorsionada los números. Estamos en 191. Y, por cierto, creo que alguien ya se ganó los boletos para el Lion Reggae y en la Carpa Astros. Vamos a checar la conversación, la publicación que hizo y les vamos a decir quién fue. La feliz o feliz ganador de este acceso doble para la Carpa Astros de ahí de Lion Reggae. Y pues contentos porque al fin llegó nuestro invitado, un representante de la Canativa con quien vamos a platicar en unos momentos más, pero primero que se descanse, que se relaje y que se aliste para... para platicar con los escuchas del viaje sonidero. Y mientras tanto ya tenemos al micrófono, al teléfono, al compadre de la sección de Teo Nahuatili. Compadre, ¿cómo está? Buenos días, tardes o noches. ¿Qué hora trae usted? Pues ya ni sé, últimamente no he sabido qué hora, pero pues acá feliz de estar nuevamente enlazándome con este programa, con toda la banda que escucha el viaje sonidero. Pero... pero ahora ya no estamos escuchando, compadre, así que dele. ¿Qué pues? ¿Qué pasó? Se nos fue la comunicación con este compadrito. Vamos a ver si podemos restablecer. Si nos vuelve a marcar, compadre, por favor, y platicamos con usted. Nos decía el compadre que nos va a hablar de un tema que tiene que ver, me parece, con el sol. Así que, a ver, compadre. Compadrito, ¿no? ¿No anda por allí? Bueno, mientras tanto me recordó el compadre que agarró acá la publicidad. Está el proyecto Cambia de Canal, ahí en el Canal Nacional, en su tramo que está de Avenida Tasqueña a la calle Pedro Páramo, en dirección La Viga. Así que si ustedes quieren echar bailongo, por ejemplo, el próximo sábado se presentará el Mexican Salsa Brava ahí en el puente de la Pedro Páramo. Ya regresamos con el compadre. A ver, compadre, échele. ¿Qué nos trae para el día de hoy? Bueno, les van a colgar por teléfono porque a mí se queda sin señal. Bueno, les quiero platicar de algo un poquito diferente que no precisamente es lo que les habitualmente les hablo, pero que sí tiene que ver un poco con eso. Les quiero platicar de el mínimo de Maunder. ¿Qué es el mínimo de Maunder? Es algo que tiene que ver con el sol. Comadre, que usted sabe que en el sol pues se producen varios tipos de fenómenos. Uno de ellos es lo que se le conoce como manchas solares, que es producido cuando hay una eyección de masa coronal. Se producen estas manchas. No necesariamente cuando aparece una mancha solar se eyecta materia solar, pero bueno, sabemos que el máximo de estas manchas, bueno... No sé qué pasa, no sé qué pasa, compadre. Su teléfono por ahí está fallando. Chéquelo y pues nos volvemos a conectar en unos minutos. Yo creo que vamos a... con una rola. Y regresamos con el compadre de Canativa. Y si podemos, nos comunicamos otra vez con el compadre. A ver, ¿no está? Intenta llamar, pero no entra, compadre. ¿Quién sabe? ¿No? Como que entra y se corta. Algo está pasando con esta comunicación. Bueno. Ahí está. ¿Sí? Vamos con música y regresamos al viaje sonidero. No le cambien. Thank you. A ver. Ey, ya regresamos acá al viaje sonidero. Y ojalá que esta comunicación ya no nos falle. Para escuchar las palabras del compadre de acá de la sección de Teonahuatili. Así que, compadre, nos está hablando del sol. Cuéntenos. Sí, me platicaba que en un periodo en el que comenzaron a aparecer muchas manchas, esto se le conoce como el máximo solar, fue por ahí desde el 2011 hasta finales de 2013 y principios de 2014. Después como que entró en una etapa en la que comenzaron a disminuir las manchas y a partir de este año, desde junio, desaparecieron, comadre. Ya no hay ni una sola mancha en el sol y a esto se le conoce como el mínimo de Maunder, que es cuando el sol comienza a tener esta inactividad en cuanto a manchas solares y se va a extender pues varios años hasta que vuelva a ser el máximo solar, que esto va a ocurrir en el 2023. Pero bueno, ¿qué consecuencias tiene el mínimo de Maunder en relación a nuestro planeta? Bueno, el clima espacial incide muchísimo en lo que es el clima de la Tierra. Se prevé que debido a esta inactividad solar, una actividad baja, se cree que los científicos así ya lo están anunciando, que va a comenzar a bajar la temperatura global. Esto va a ser paulatinamente hasta llegar al 2025 o 2026, cuando va a bajar la temperatura del planeta, va a bajar aproximadamente unos 3 grados, lo cual pues es muchísimo, porque bueno, al parecer son 3 grados, pero esto es a nivel global y se está previendo que pues en varios lugares donde ya de por sí hace frío, en el norte de Europa y Sudamérica, pues comience como que una pequeña, como una glaciación en pequeño, pero pues hay que irnos preparando para esta temporada porque pues va a ser frío, mucho frío. Pues váyanse preparando para el frío entonces, compadre, saquen las chamarras, saquen los calentadores y saquen las pomadas para calentar el cuerpo, compadre. Así que, pues gracias por compartir hoy con nosotros esto de las manchas solares, que uno a veces se pregunta qué es lo que hay en el sol, pues ahí está. Compadre, gracias y nos escuchamos en el próximo viaje. Ayer, compadre, un saludo para él. La vez que nos topamos por allá en el Cerro de la Estrella, le tocó ver allá por el telescopio unas dos, tres manchas solares que tenía el sol. No sé si, compadre, ¿se acuerda? Bueno. Así es, compadre. Pues chido, saludos por allá y a toda la banda. Eso, nos escuchamos en el próximo viaje, gracias, Teonahuatili. Y ahí estuvo esta sección del compadre desde allá, desde Azcapotzalco. Y vamos con música porque ya regresamos con el compadre de Canativa, porque esto casi se acaba, pero aún queda un poco. No le cambien. Bueno, ya sabéis, si queréis pedirle dinero a alguien, se lo pedí a la puta madre del Postilla, que está forrada. Yo lo necesito para mi enfermedad. ¿Qué enfermedad? Enfermedad base, hombre. No me ven silla de rueda. Yo no puedo más con los dolores. No puedo. Duele el cuello, la espalda, los riñones. No puedo. Necesito el dinero para la rehabilitación, para los calmantes y para pagar a los muertos. Escúchame, Kaki, si tú no das el dinero a nosotros, vas a estar invirtiendo en tu salud de la misma forma que quieres hacerlo. ¿O no has oído hablar de la medicina canábica? En el siglo XVI a.C., en el papiro egipcio de Ebers, ya se consignaba el uso médico del cannabis. Luego, en el siglo III, los médicos la recetaban como antiflémico, antiespasmódico, para aliviar migrañas o dolores estomacales, por ejemplo. Y ya luego, Dioscórides, que era el médico oficial del emperador Nerón, recomendaba esta planta por sus propiedades terapéuticas, loco. Y él fue el que le puso este nombre. Entonces, eso es antiguísimo, ¿no? Yo me creía que eso salió en los años 60 con los hippies de mierda, eso,

Ey, ya regresamos acá al viaje sonidero. Perdón usted la tos, pero como que me enfrié. Como que se desató, ¿no? Este tosedera. Este compadre. Tosedera, quién sabe por qué. Oiga, y bueno, pues ya están acá, ya está acá el compadre de Canativa. Pues hoy compartiendo una noche de información, una noche de reflexión y una noche de compartición, compadre, para todos aquellos que de pronto se encuentran un poco cuadrados en ese pensamiento de en torno a la cannabis, a sus distintos usos, y pues no reproducen más que lo que les han enseñado, y todo aquello que les han enseñado, compadre, pues ha sido parte de esta prohibición que se ha dado a lo largo de la historia contra esta planta, ¿no? Claro. Y entonces, pues, un poco yo creo que hoy el compadre viene justo para hacernos pensar y reflexionar y compartir información del tema. ¿Es así o no, compadre? ¿Cómo está? Eso es así. Y hay más. Hay mucho más. Nosotros somos Canativa, yo represento un colectivo que se llama Canativa, que es un colectivo que nació aquí en la Ciudad de México. Y tuvimos el privilegio de acompañar a algunas personas que empezaban su tratamiento con aceite de cannabis. Y les ayudábamos, les acompañábamos, y fuimos aprendiendo esas experiencias de las personas que se iban buscando su propia medicina. Su propia manera de curarse con el cannabis, y iban aprendiendo de esa experiencia práctica, pues. Y nosotros pues aprendimos de eso por lateral, ¿no? Por estar ahí y escuchar y poner atención, intentar ayudar y intentar entender, intentar ver qué genéticas o qué dosis las personas podían tomar o en qué forma de administración. Y viendo los resultados, y la verdad es que los resultados a la mayoría fueron muy positivos. Entonces nosotros pues vimos que había una falta de información bastante grande, incluso así con la propia gente que le gusta y que conoce mucho aquí en México en todos los sentidos. Y estábamos justo aquí después de venir de California y de estar ahí trabajando con cultivos legales, medicinales. Entonces, pues estábamos armados y era justo el momento de un momento de explosión de muchas iniciativas y apertura del contexto del cannabis medicinal y del cannabis en general aquí en México, que fue el año pasado, y estaba justo entrando en las distribuidoras de revistas, la revista Cáñamo, la dosis, el periódico estaba ya evolucionando también su editorial, que entonces estaba un poco más informal, digamos, y como todo y fueron varias iniciativas, se fueron juntando, el contexto se fue abriendo también en el Senado, las discusiones antes de la ANGAS también fueron activar en esa discusión. Acá hubo lo de la niña Grace, hija de Raúl Elizalde, que fue el primer caso de administración de legalización, como decir, el primer importación legal de una medicina derivada de cannabis. Entonces, y al mismo tiempo también, bueno, no al mismo tiempo, pero con poco, o sea, próximo uno de otro, hubo el evento del SMART, que fue legalizado el consumo, la producción, el transporte de marihuana para 4 personas, que son unos abogados que representan esa organización que se llama SMART, que según ellos hicieran un ejercicio legal para empujar hacia la descriminalización mismo de la marihuana, por el argumento de ya no del argumento medicinal en sí mismo, pero del argumento del derecho a la libertad de decisión Sin embargo, también hizo evidente todos esos resquicios, todas esas llaves abiertas, esas puertas abiertas, en términos legales, como para hacer también una advertencia a la ley, en términos de generar ciertos bloqueos, para no, digamos, emitir una ley que tenga tantas permisiones, ¿no? Es decir, no solo el uso a nivel industrial, como lo es el consumo de esta niña, que es ¿no? un producto ya específico para ese tratamiento, sino pues en el ramo industrial y en el ramo pues del autocultivo, ¿no? Como lo dices en términos de la descriminalización. Claro, hubo, o sea, la discusión avanzó en varios sectores de la sociedad y de la sociedad política también, ¿no? La comunidad política, digamos así, empezaron a ver con mayor interés, y en eso hubo diferentes iniciativas y proyectos que entraran y salieran, y ahora las organizaciones civiles, la sociedad civil organizada está a través de organizaciones que están más involucradas en el tema del cáñamo y en el tema del cannabis medicinal. Están trabajando con una senadora para construir un proyecto ahora que va a entrar todavía este año. Y eso todo ha sido producto de un contexto más general que envuelve la legalización en Estados Unidos también, ¿no? La legalización en varios estados. Y que empezó también el año pasado aquí en México con fuerza. También otro evento importante el año pasado fue la importación legal de 15 toneladas de cáñamo por los chicos, la empresa Heaven Grown para construcción civil. Y eso fue, o sea, el cáñamo ya era legal, es legal la importación, pero no la producción aquí en México. Entonces, pero esa fue la primera grande, significativa, ¿no? Esto que sabemos. Y fue también el año pasado. Y ese año, pues empezó también con bastante movimiento y actividad. Y ahora, pues está esto del Senado, de la iniciativa que anda por el Senado. Están varias iniciativas populares de intento de, ¿cómo se llama eso que hizo el SMART? El amparo. De sacar el amparo en la COFEPRIS. Y pues el escenario está positivo, hay varias cosas abriéndose, la gente está abriéndose bastante. En particular, nosotros hemos participado de varios eventos a lo largo de este año dedicados al cannabis. El primero de ellos fue el Cannabis Hub, que fue el comienzo del año, que contó con la participación de varias personas del movimientos canábicos y especialistas de Uruguay, de España y de aquí de México también, y que organizó, está empezando a entrecruzar y organizar y encontrar, hacer con que se encuentren las personas que se están moviendo en ese activismo y hacer con que trabajen juntas. Uno de esos eventos del año pasado fue el American Cannabis, que participamos nosotros, y desde hace un año atrás, de ahora es pasado un año, tenemos otra vez el American Cannabis, y empezó este sábado pasado, otra vez. El American Cannabis, compadre, por cierto, aguanta ahí, nos va a platicar de qué va a haber en el American Cannabis y cómo va a participar Canativa, ¿no? Perfecto. Que va a participar, claro que sí. Pero vamos con música. Música, buenísimo. Música, porque la música es... Música. Medicina, compadre. Eso es. Yeah, man, call the herbs is the healing of the nation. All nation was burned. Call the herbs. Every Ya regresamos acá al viaje sonidero, hoy rebasando un poco el horario del programa, pero no importa, vamos solo a extenderlo un poco más. Porque está acá la banda de Canativa y justo nos están platicando acerca de pues cuál es como la acción que ellos realizan en torno pues a esta planta y que es medicinal, ¿no, compadre? Y justo, pues nos platicaban de que le están dando seguimiento a algunos casos que tiene que ver con algunas enfermedades en donde ustedes están, pues, acompañando a la gente en el uso de esta planta, pero a través de diversos extractos, ¿no? Y entonces, bueno, pues, compadre, ¿qué es lo que ustedes ofrecen a la gente? A quienes se acerquen a ustedes, ¿qué es lo que pueden encontrar específicamente con ustedes? ¿Ese acompañamiento del que yo hablo? Sí, sí, sí. Hola, hola. Eso es Nico Malas Artes. Hago parte del colectivo Canativa. Surgió el año pasado en ese contexto que estaba explicando antes. Y bueno, empezamos acompañando a esa gente y también compartiendo el conocimiento que teníamos, que traíamos del cultivo, del curado, de la preparación de la medicina y de la dosificación, cosas simples, pero cuando una persona no conoce parecen bichos de siete cabezas, parecen cosas más difíciles de lo que son, y pues ayudando a la gente, dando ese empujón hacia el entendimiento de los primeros pasos, digamos, para entender toda esa ese torrente informacional de internet, qué es lo que sirve y qué no sirve, qué se puede entender de eso, porque ahora hay mucha información, realmente uno puede aprender muchas cosas, de tutorial en YouTube de hacer diversos tipos de cosas con cannabis, ahora hay un montón de información, incluso en el área medicinal, pero no hay mucha, a veces no hay mucha precisión en esa información, y a veces no hay, hay mucha contradicción también en esa información, hay mucha mucha verborragia y mucha pirotecnia con la mercadotecnia, que es una cosa que hace con que prenda el mercado, digamos, a costo de un lenguaje muy lleno de diversidades o muchos fuegos de artificio encima de algo para venderlo. Entonces, pues ayudando a la gente a entender los primeros pasos y eso, empezamos a hacer reunir a la gente que nos pedía que les hiciéramos medicina y les encontrábamos más interesante enseñarles a ellos que hicieran su propia medicina y empezamos a hacer ese activismo, digamos, y pues empezamos a un poco contribución a medida que las personas podían y ahora pues ya estamos un poco más organizados, organizando, estamos en el octavo curso ya, digamos, taller, y participamos de varias actividades a lo largo de este año, del año pasado. Eso era lo que te quería preguntar, ¿Cuántos años lleva Canativa y como qué ha hecho este último tiempo a llegar al día de hoy, 2016? Eso, empezamos el año pasado, el 2014, digamos, perdón, el 2015, el comienzo del 2015, que fue en ese contexto general de México, que esa apertura, yo creo, para el cannabis y para el cannabis medicinal. Y empezamos así, empezamos orientando educándonos y educando a la gente que nos buscaba, con información científica, con información de experiencias de otros usuarios y con información de la planta en sí misma, de la química de la planta, para extracción, las maneras más seguras de extraer, qué tipos de solventes utilizar, qué tipos no utilizar, qué materiales necesitas, cuáles son los materiales seguros y cómo dosificar y tomar su medicina. Y una cosa que entendemos que en ese tiempo que ha pasado es que esa medicina tiene un poder, el cannabis tiene un poder importante de transformar la relación tradicional, digamos no tradicional, porque tradicional remite a la tradición tal vez mucho más antigua, pero convencional de medicina de los días de hoy, de médico paciente, de que en la que un paciente es una persona pasiva, una persona que recibe solamente. Recibe la medicina y que necesita la orientación y la verdad de algún otro dueño de la verdad, como es el doctor, ¿no? Entendido como la persona va, el paciente va al doctor y lo que el doctor le receta, la persona va a hacer, ¿no? El fármaco. ¿Por qué que la medicina canábica tiene ese poder? Porque es muy específica en sí misma hacia las personas. El efecto es muy específico de manera rápida. Explicando de manera rápida, es el cannabis mueve un sistema endocannabinoide en nuestro cuerpo. El sistema endocannabinoide existe. ¿Nuestro propio cuerpo genera los cannabinoides? Exactamente. Nuestro cuerpo produce marihuana, en otras palabras. Produce THC, produce CBD, pero en otras palabras, ¿no? Obviamente no tienen ese nombre, tienen otra estructura orgánica química, pero actúan miméticamente, o sea, mimetizan la acción de los cannabinoides naturales o viceversa, o sea, por donde sea. Digo, el sistema endocannabinoide es algo que nosotros tenemos, pero todos los animales tienen, incluso los invertebrados, hasta las sanguijuelas tienen un sistema endocannabinoide. Y resulta que el sistema endocannabinoide es de fundamental importancia para varios procesos en nuestro cuerpo, procesos neurológicos, procesos fisiológicos, procesos inmunológicos, prácticamente casi todos los procesos, los sistemas de nuestro cuerpo están interconectados con el sistema endocannabinoide, que regula la transmisión de los mensajes entre las neuronas de nuestra cabeza. Entonces, a través de los mensajes y de la estimulación o de la inhibición de esos mensajes, el cannabis actúa haciendo que el cerebro modifique sus comandos hacia el cuerpo. Y por lo general hace eso tendiendo hacia la homeostasis, que es el equilibrio químico del cuerpo, el equilibrio de manera general. Nuestros cuerpos están en desequilibrio por lo general en la vida que llevamos, en la polución que respiramos, por el método, por la comida que comemos, por la falta de ejercicios que tenemos, etcétera. Tenemos desequilibrios todos. Y cada desequilibrio, cada cuerpo es un cuerpo, como cada sistema endocannabinoide es un sistema endocannabinoide específico. Es por eso que yo puedo fumar un gallo aquí ahora o tomar una dosis de cannabis, de aceite, y tú puedes tomar la misma, cultivada por el mismo productor, de la misma planta, cultivada por el mismo productor, en el mismo lugar, etcétera, etcétera, y nosotros podemos tener efectos completamente diferentes. Entonces, eso, aliado con el hecho de que son el cannabis, el aceite de cannabis, el cannabis en general es una sustancia plurifarmacéutica, es una sustancia que tiene muchos compuestos activos y que se influencian uno a otro, por lo general en simbiosis, potencializando los efectos uno de otro, como son el THC y el CBD, por ejemplo, se potencian mutuamente y se cancelan mutuamente en sus efectos negativos. Como ellos, hay más de 80 cannabinoides en el cannabis, además de terpenos, flavonoides, moléculas más simples, azúcares, alcoholes, clorofila, etc. Pero que principalmente los cannabinoides y los terpenos son las sustancias, digamos, más activas y que actúan así en simbiosis. Y cada planta tiene una genética específica que va a actuar de una manera específica en cada cuerpo. Entonces, ya nos salió a la humanidad mal intentar sintetizar cannabinoides e intentar aislar cannabinoides como son el Sativex y el Marinol, por ejemplo, que son sustancias, fármacos permitidos en varios países de Europa y de Norteamérica para tratar enfermedades diversas con fármacos sintéticos aislados de cannabis, ¿no? Uno de ellos es el aislado del THC, que resultó no solo menos efectivo, como también resultó negativo, en el sentido que tuvo efectos colaterales como mucho más altos, como psicosis, ansiedad, ataques de nerviosismo. Entonces, en realidad, en la planta completa es lo que tenemos que tomar, el aceite de la planta completa, con todas sus esencias, que se balancean y se potencializan unas a otras por un complejo mecanismo que se llama, bueno, es bautizado efecto entourage, que es una palabra en francés que significa que todos esos elementos actúan en simbiosis entre sí mismos y entre los demás, para potencializar los efectos. Y bueno, en función de eso, de lo anterior y de lo siguiente, que es la prohibición de los últimos 50, 60 años, que no es nada en la historia general de la humanidad, no es absolutamente nada, pero fue lo suficiente para hacer con que dos o tres generaciones, ¿no?, después fue lo suficiente para hacer con que nosotros olvidáramos completamente casi todo, ignoráramos que esa planta estuvo presente en toda nuestra historia, desde que nosotros aprendimos como humanidad a cultivar y cosechar. Fue uno de los primeros cultivos que aprendimos junto con el maíz, fue el cannabis. Entonces, cada uno en su propia región, ¿no? América, en América el maíz. Hay diferentes teorías del cannabis en relación a que llegaran, cómo llegaran, o si ya había aquí en América. Uno de los primeros cultivos de la humanidad, el trigo y el cannabis, el cáñamo, el arroz, el maíz, no estoy seguro si está entre uno de esos, yo dije ahora, pero siento, no sé si, no estoy seguro. Pero bueno, el cannabis sí, estoy seguro que estuvo entre ellos. Y oye, iba diciendo. No te preocupes. Vamos con una rola y música. Regresamos para que música, nos platiques qué viene para Canativa, dónde los podemos encontrar y que nos cuentes un poco más de esta parte de el futuro. ¿Cómo visualizan, ¿no?, nuestro país, México, envuelto en esta nueva ola de la moda? No sé si se está de moda. Se está abriendo una puerta al conocimiento de esta planta. Ajá. Y eso es maravilloso. Maravilloso. Y se me olvidó lo que iba, porque es importante que concluya ese pensamiento. A ver, échale. Eso. Entonces, a la raíz de que es prohibido y de las otras razones que dije, de la complejidad de la medicina del cannabis, la complejidad de nuestro propio cuerpo en reacción a esa medicina compleja, es el hecho de que fue prohibido hace un poco tiempo atrás, y eso hizo con que nosotros buscáramos por nosotros mismos

adiós a malviviendo los mejores. Así que lluvia de cogollos, no de flores, grita. No, no, no, woman, no cry. No, no, no, woman, no cry. No, no, no, woman, no cry. No, no, no, woman, no cry. No, no, no, woman, no cry. No, no, no, woman, no cry. Cantando Reggae Ambulante Radio. Get stronger as I get older. Get stronger as I get older. Estábamos ahí escuchando algo de lo que hace ya varios años tuvimos la oportunidad de compartir con ustedes ahí en la Bicicleta Café, para quien se acuerde, Malviviendo, las primeras temporadas, compadre, y que ya en esta serie se avecinaba pues esta ola de esparcimiento del conocimiento acerca de esta planta. Y pues hoy estamos hablando justo de ese tema, por acá. Justo parte del final de esa serie, pues con la realización de un sueño de esos loquillos, vascos, pues que era tener un grow show, ¿no? Así que por ahí quienes no han visto Malviviendo, topen su página en YouTube. Muy buena la primera temporada, las otras dos no tanto. Sí, y compadre, compadres, viene en el Americanabis, la quinta semana cultural canábica en México. Ya comenzó, es del 8 al 16 de octubre y se va a llevar a cabo en, no sé si la totalidad de sus sedes, la gran parte, ahí en el Huerto Roma. Huerto Roma Verde. Huerto Roma Verde, se van a estar llevando a cabo pues esta semana cultural canábica, que pues celebra la introducción de este cultivo, ¿no? Justamente. Que es un lugar súper interesante ahí, el Huerto Roma Verde. Es un lugar de unos edificios públicos hechos por un arquitecto de preeminencia aquí en México, que se tumbaron en el temblor del 87 y que se decretó de ahí que se iba a construir un parque, pero es que se nunca se construyó, se estuvo como se manejó ahí un basurero público por unos 20 años y ahora por iniciativa también de algunos grupos organizados, pues se revitalizó el lugar y se construyó. Ahora hay varios tipos de bioconstrucciones muy interesantes, incluso un baño seco, digo un baño compostable, biocompostable, hecho de paredes de cáñamo, con paredes de cáñamo. Bastante interesante también, además de pues un huerto bastante grande en mandala, algunos tipos de construcciones diferentes, y ahí se gestionan varios proyectos con trabajo voluntario y varios proyectos interesantes. Y ahora pues se está abrigando el Americanabis, que el año pasado fue en la pirámide allá en la sede de la Biblioteca Canábica, y que este año está haciendo ahí en el Huerto Roma Verde. Lo que veo es, por ejemplo, ya comenzó, pero mañana martes, ahí a partir, no sé qué horario tienen, pero yo creo que es durante todo el día, porque hay actividades como un mapa mental de la marihuana, va a estar por ahí Canativa, construyendo un microscopio o ayudando a aprender cómo usar un microscopio autogestivo, compadre. ¿O qué es lo que van a hacer? A ver, cuéntenos. Bueno, hoy estuvimos con un taller también, vale mencionar lo que fue impartido por la compita Polita, que es el taller de ginecología canábica. Pues ahí estuvo hablando un poco de cómo las morras pueden usar eso a su favor en diversos tipos de afecciones, digamos. Y mañana vamos a construir un microscopio con un smartphone, una puntita de un láser chino de 15 pesos, una tablita de acrílico cuatro tornillos, una madera y una pequeñita linterna. Y con ese microscopio vamos a poder, lo que vamos a hacer con eso es analizar los tricomas de nuestra querida María, y ver que, pues, qué tan densos, qué tan grandes, qué tan listos, qué tan interesantes, si hay hongos, cómo identificar, pues aprender a inspeccionar un poco. En realidad es aprender un poco, el objetivo es aprender un poco a inspeccionar y ver la calidad más a fondo de cada tipo de flor. Un conocimiento un poco más interesante para los que quieren entender qué están consumiendo, ¿no? Sí, como entrar a ese mundo, ¿no? Pues yo creo que, o sea, ese es parte de nuestro taller, la parte de acercamiento, de entender qué es lo que se extrae, qué es lo que se consume, qué es lo que interesa y qué es lo que no interesa, porque realmente los efectos que sentimos y que nos interesan se representan de la flor un máximo un 5% de su peso seco. O sea, que 95% de su peso es constituido de materia vegetativa verde, que es compuesto de carbono, que es clorofila, que son azúcares que no necesariamente nos interesan y no hacen ningún efecto especial en nuestro cuerpo. En la parte medicinal, ¿no? Y en la parte psicoactiva, en la parte... Claro, en fin. Pero sí para otro tipo de usos, ¿no? Pues no necesariamente, o sea, la clorofila es buena para alcalinizar tu cuerpo, pero no te causa ningún efecto en particular, en específico, y la puedes conseguir de otras fuentes que no el cannabis. Pero lo que es especial vienen de los tricomas, que es básicamente la resina que excreta la flor del cannabis. Y bueno, la importancia de eso es total, porque eso es lo que se recolecta cuando se hace hashish o cuando se hace algún extracto medicinal. Lo que importa es la recolección de esa resina, de esos tricomas, y la purificación para consumo, para dosificación, para entender la dosis y dosificarla, porque en flor no tenemos cómo dosificarla, tenemos cómo dosificarla bien. Y el chiste es que parece algo de repente muy adentrado, o de repente muy, específico, pero realmente cuando vemos la realidad, vemos que la gente, hay mucha gente ahí afuera que ni sabe que lo que se consume es la flor, por ejemplo. Mucha gente que piensa que es la hoja. Usuarios, gente que fuma hace mucho tiempo. Hay mucha gente que fuma materia hongueada. Hay mucho material prensado que viene muy húmedo, hongueado. Y es por lo general lo que se consigue más barato en la calle y es lo que mayor parte de la gente se consume. Y muchas veces la gente no pone atención o no se importa con la calidad, y entonces muchas veces si presentas algo diferente y si muestras que esa onda está mal, y si la gente ve en un microscopio la forma de un hongo, pues por ahí prendemos la chispita del interés de que la gente busque calidad, información, conocimiento. Lo que pasa con el año pasado y en este año en México es una explosión de cultura canábica más intensa de lo que había antes. Se sabe más, hay más medios de comunicación que lo difunden, creo que todo junto, ¿no? Un poco, y es algo que está pasando a nivel global. El redescubrimiento de esta planta, compadre, que por cierto, también el miércoles 12 van a tener Canativa, un taller de autoconocimiento medicinal. Claro, ese es el taller que hacemos, que está, es el una parte y un resumen de nuestro curso mayor, que es proveer las herramientas para que la gente se pueda buscar el cannabis que le convenga y entender un poco más del cómo actúa el cannabis en su cuerpo y qué opciones tiene para modificar, para extraer para intensificar, relajar, estimular, ¿no? Provocar diferentes efectos en su cuerpo, los que necesiten, o aliviar un dolor, o controlar un espasmo muscular, o qué es lo que necesiten, y cómo se pueden autoacompañar y se pueden tener referencias para entender qué es lo que les va a hacer mejor, porque realmente en ese campo, como yo decía antes, es muy particular. Existen varias genéticas de cannabis, que es un producto de la especiación geográfica. A lo largo de varios años, de varios siglos de historia de existencia, la planta se adaptó a varios tipos de ecosistemas diferentes, de climas diferentes, y generó composiciones biogenéticas, químicas, diferentes. Y esos tipos diferentes de cannabis tienen diferentes efectos que pueden tener diferencias significativas en los tratamientos. Por ejemplo, hoy se usa bastante el extracto completo de cáñamo, de plantas de cáñamo, plantas híbridas que fueran hibridizadas justamente para producir mayores cantidades de CBD, que es un cannabinoide que no es psicoactivo exactamente, psicoactiva por sí solo, pero que potencializa el THC en su psicoactividad, por ejemplo, pero que en cantidades masivas, o sea, cantidades masivas me refiero a más de 10% del peso total seco de la flor en CBD, y poco THC, no llegan a tener un efecto psicoactivo, y en varios países del mundo ya fue liberado su uso, justamente también por no tener efectos psicoactivos por sí mismo, para tratamiento principalmente de epilepsias. Se descubrió que el CBD es un importante anticonvulsivo y antiespasmótico. Oye, compadre, ¿y ustedes como Canativa, qué tipo de enfermedades han acompañado? Todo tipo. Bueno, no todo tipo de enfermedades, porque hay muchos tipos. Dime tres casos. Pero una diversidad bastante grande de cosas que se alivianan y que se curan con el cannabis. El cáncer es una de las más presentes. Todo lo que es movimiento involuntario también, sea de Parkinson, sea de... ¿Por estrés también puede ser? Movimiento involuntario por estrés, puede ser. Pero nosotros no hemos visto eso. Nosotros hemos visto movimientos involuntarios ayuda en movimientos involuntarios por Parkinson, por epilepsia y epilepsia refractaria causadas por diferentes tipos de síndromes o no. Movimientos involuntarios, convulsiones, y movimientos involuntarios causados por tumores y disfunciones cerebrales. Vimos mejorías significativas en todos los casos. Lo que estaba comentando hace rato, que lo terminé, fue que mucha gente ha usado el extracto de esa planta, del CBD, del cáñamo, o sea que tiene más CBD. Y se está propagandeando mucho por ahí también que el CBD es la solución y es eso, pero la verdad es que muchas personas que tienen epilepsia no reaccionan bien con el CBD. Al revés, reaccionan muy bien con el THC y no con el CBD. Ana María Gazmuri de Chile, de una organización que se llama Mama Cultiva y Fundación Daya, nos estaba diciendo, comentando en esa Expo Weed, que de los 7000 pacientes, de las 7000 personas que ellos supervisionan y que administran el aceite de cannabis, apenas dos tuvieron apenas dos problemas de sobredosis, digamos, de una reacción convulsiva más intensa y peor, y fue con el aceite CBD. Entonces, hay mucha información ahí afuera, hay mucha información equivocada. Pero para eso están los compadres de Canativa, para que puedan encaminar toda esa información que hay en la red y que hoy pues puede confundir, ¿no?, a los usuarios. Y justo es donde ustedes aparecen y pueden encaminar a la gente. ¿Dónde los podemos encontrar, compadre? Pues ahorita estamos en Facebook, que es un medio de comunicación más masivo ahí que está interesante. Pero no nos limitamos a él, vamos a construir una página que es canativa.net, pues está en construcción, pero que debe de estar en los siguientes meses. Pero por mientras estamos en Facebook, lo que hacemos es una revisión ahí diaria de artículos científicos y de información en general del cannabis medicinal y de cómo la gente puede utilizar el cannabis a su favor. Estamos en Instagram, Twitter, más Roots, que es un tipo Facebook canábico. Hasta ahí llegamos por mientras en el mundo cibernético, pero vamos más allá y vamos a tener la página muy breve. Y físicamente pues pueden toparlos en esta semana cultural del Americanavis. Visiten también la página por ahí de Facebook del Americanavis. Y me parece que en la revista Cáñamo ha de venir toda la información, ¿no? Claro, la revista Cáñamo de este mes yo creo que contiene la información del Americanavis. La programación salió hace poco, yo creo que solo está en el Facebook, disponible en Facebook, pero ustedes búsquenle, ahí está. Está en la página de Canativa, también de Facebook. La programación de toda esta semana va a ser en el Huerto Roma Verde. Y si no me engaño, yo creo que en el fin de semana va a ser en la Pulquería Insurgentes. Y lo que hay es una grande feria canábica, digamos. Todas las grow shops están ahí. Están toda la gente que está involucrada en el cannabis medicinal y las parafernalias. Y van a haber varias actividades como esos talleres que dijiste, que están siendo impartidos por diversos tipos de colectivos que están organizados y actuando en ese sentido. Entonces es propagación de cultura canábica y conocimiento canábico para empoderar a la gente a tratarse a sí misma y a invertir la situación de dominación y de la concepto de enfermedad en sí mismo que tenemos hoy día. Nosotros creemos que esa medicina va más allá y realmente tiene el poder, no sé si va a poder, pero tiene el poder de invertir la relación y mucho de la situación de ese empoderamiento que vivimos hoy día en relación a nuestros propios cuerpos, ¿no? Eso es, pues te agradecemos, compa, que hayas venido hoy acá a la cabina del viaje sonidero a pues exponer esta parte de la información, un redescubrimiento de una planta ancestral, como bien lo dices, y que pues de cara a conocer nuestra próxima constitución en la Ciudad de México, también se denota interesante propuestas no solo ya individuales, sino a nivel de colectivos, organizaciones, incluso de la sociedad civil organizada, y supongo que también algunos grupos que ya vienen pensando en una estructura más industrial acerca de ciertos procesos. Me parece que todavía el conocimiento de la cana se mantiene en ciertos círculos, se tiene, y con el tiempo, con el paso del tiempo, ojalá que esta apertura a hablar, pues sin esconderse, de los beneficios de una planta en torno a la salud, pues es un tema que también le debería interesar directamente a los estados, a los gobiernos locales, a los gobiernos a nivel federal o nacional, pues porque también es una gran inversión en términos de la salud, y seguramente va a suscitarse algo en torno a este tema en próximos meses, cuando conozcamos la Constitución de la Ciudad de México, que pues actualmente ahora están exponiéndose y aprobándose ciertos lineamientos. Claro, así que se me olvidó de eso, sí, es importante el Estatuto de la Ciudad de México, que va a ser el primer progreso ahí, ¿no? Representaron otro progreso también, un avance importante. Siempre a la vanguardia, la Ciudad de México, una ciudad global, una ciudad mundial, y que, como lo dice la rola de la cultura profética, saca, prende y sorprende, porque esto ya no es necesario, sino más bien es inminente. Chido, Canativa, por acompañarnos. Esto fue el viaje sonidero 191 rumbo a los 200. Eso es. Felicidades, compadres.